¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Silvia, queríamos hablar con vos por el tema de educación inclusiva, pero antes te quiero consultar. En el discurso de apertura de sesiones, el presidente Alberto Fernández anunció una modificación a la ley de discapacidad vigente. No sé si pudiste escuchar y si tenés algo para comentar. Sí, sí, la anunció eso y nosotros, yo estoy coordinando también la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria y como estamos convencidos de que va a ser una convocatoria a participar a todas las organizaciones fundamentalmente del país, nosotros ya estamos trabajando con la Comisión y hemos iniciado un ciclo de encuentros formativos donde, bueno, las propias personas con discapacidad realizan exposiciones e incluso a ver, hemos invitado a participar a abogados especialistas en derechos humanos que han llevado adelante las últimas reformas a nivel regional, como fue Colombia, que va a estar mañana, o Chile, que ha hecho una modificación, pero no ha sido muy beneficiosa. Entonces creemos que esas experiencias nos pueden ayudar a pensar la ley desde otro lugar. Claro. Es muy importante ese anuncio, porque la ley que tenemos en el país es de la época de los militares. Ah, ¿no? Mira. Sí, es muy antigua, está hecho con otra perspectiva, ¿no? Con otro paradigma de la discapacidad que tenemos hoy y que por supuesto tiene la convención, con lo cual es muy importante, sí, que se pueda llevar adelante. Claro. Sí. O sea que sería un avance que se modifique esta ley que vos mencionás que es del año 81. Sí, totalmente, porque de todas maneras no es que no quiere decir que no hubo, sí hubo. La primera propuesta de modificación la hizo, yo no me acuerdo si fue año 2014, pero fue en esa época, en la época que estaba Cristina como presidenta, y fue de Adriana Puigros. No pudo prosperar, sí. Y después Alberto Ciampini, que también va a estar dentro de las presentaciones que vamos a hacer, tuvo otra que perdió estado parlamentario con el gobierno de Macri, y esa es un antecedente muy interesante que nosotros creemos que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, ojalá se avance entonces con la modificación. Sí, sí, trabajando fuerte, ¿no? Bien. Silvia, y con la educación inclusiva, ¿cómo estamos a nivel país? Y si no sé, aquí en la provincia de La Pampa, si hay algún dato también para compartir. Sí, bueno, yo en eso estuve haciendo una exposición de un estudio que llevé adelante. Y estamos bien a nivel normativo, pero estamos muy mal en números, ¿no? A nivel país hablo. Sí. A nivel normativo, en los últimos años se fue avanzando. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un giro muy importante en materia educativa y la verdad que en el fondo ordena que las escuelas especiales se transformen, no sean más escuelas de espacios segregados, sino que se transformen y sean escuelas de apoyo a la educación común, ¿sí? Para que los estudiantes con discapacidad estudien en las escuelas comunes y no en espacios segregados, ¿no? Como está sucediendo todavía en un alto porcentaje en el país. La Pampa es una de las provincias que ha avanzado en ese porcentaje, ¿sí? Bueno, porque acá iniciamos en el 2004 el proceso hacia una educación inclusiva, entonces ya tenemos muchos años, y algunas otras provincias, pero no todas, y te diría que sí, más de la mitad, o sea que tenemos un 51% todavía de estudiantes con discapacidad en las escuelas especiales. Ah. Eso quiere decir que claro, que no estamos bien, ¿no? Claro. Hemos avanzado, por supuesto, que del 100% al 51% se ha avanzado, pero no estamos bien. O sea, en realidad, ya a más de 15 años de la convención, ¿sí? no se ha podido llevar adelante en la mayoría, o no se ha cumplido en realidad, porque sí se ha avanzado, pero no se ha cumplido, que los estudiantes con discapacidad estudien en las escuelas comunes y se les garantice el Estado todos los apoyos y ajustes que necesiten. Claro, y Silvia, ¿y por qué crees que no se avanza más aún? ¿Qué está pasando? ¿Qué análisis han hecho de esto? Bueno, la verdad que muchas cuestiones. Hace también unos días otra organización sacó un estudio de y vio que, por ejemplo, no en el análisis no había un presupuesto, ¿no? Y que una de las leyes en Argentina, dentro de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, como es también tan antigua como casi como la 22.431, prevé que se hagan los pagos desde ahí. Bueno, desde muchas provincias todavía se acepta que se pague desde la obra social. Eso quiere decir que el Ministerio de Educación de esas provincias no están poniendo los recursos económicos necesarios, ¿no? Eso es una cuestión. La otra que nosotros vemos por ahí más interesante es que no hay un cambio de mirada todavía sobre todo la perspectiva, ¿no? Desde el marco ideológico, por lo que un ministerio empieza a llevar adelante una política de inclusión, ¿no? No, desde ese lugar nosotros vemos como que es mucho más lento. Y por otro lado, hay resistencia siempre a los cambios, y quizás muchas de las cuestiones es porque los ministros o las ministras no se animan a llevar adelante esa transformación, que no es otra que una transformación política muy muy importante. A ver, cuando hicieron este cambio en Estados Unidos y fueron adelante, ¿no?, con la inclusión de las personas negras en las escuelas que tenían prohibido, bueno, fue una transformación política. Está bien, hubo juicios, acá también hay muchos juicios, ¿eh? En el país, la gente que tiene recursos económicos hace juicios. Judicializa los casos para que los chicos, chicas, vayan a una escuela general. Sí, mirá. Sí. Ah. Pero no es el hecho, porque las personas que no tienen recursos no pueden acceder a la justicia, claro, ¿no? Y son los menos beneficiados. Entonces, el Estado, un Estado social, tiene que estar presente ahí. Y bueno, ese es uno de los temas más importantes. Y después, en el análisis de la normativa, uno también ve que no hay un cambio en el paradigma. O sea, se sigue posicionado en un paradigma médico donde se sigue pensando que el problema lo tiene un diagnóstico y entonces lo tiene el chico. Y el paradigma social plantea que el problema no lo tiene el estudiante, que da igual con qué condición vos entrás a la escuela, sino que el problema, más que nada, está en esta escuela tradicional, rígida, que no produce los cambios, ¿no? Claro. Y eso es todo una transformación. Acá la Pampa también lleva, o sea, hay que profundizar ese cambio que se lleva adelante. O sea, ¿no?, que siguen tomando la discapacidad como una enfermedad. Tal cual, así. Tal cual, o como un diagnóstico médico. Por claro. Eso, cuando vos escuchás que se hace mucho hincapié en el diagnóstico médico, es que no se ha hecho un cambio al modelo social, que realmente el diagnóstico es para el ámbito médico, no es para el ámbito educativo. Claro. Te diría hasta por ahí para el arquitectónico, si querés. Cuando se habla de inclusión, uno trata de identificar las barreras, en este caso, que le impiden a un estudiante sin poder acceder, poder participar y poder aprender, ¿no? Fíjate, la situación de la población negra en Estados Unidos era una cuestión ideológica. Sí, tal cual. ¿No? El racismo creado como sistema de opresión. Bueno, la discapacidad también está analizada desde ese lugar. La discapacidad es un sistema social creado como opresión, ¿sí? Para las diferencias, si querés, de condiciones funcionales, de condiciones de los cuerpos. Y desde esa mirada es que se planta y está dando discusión el modelo social, ¿sí? Está dando discusión fuertemente al modelo médico. Claro. Silvia, y en esto que conoces vos y que es tu campo, ¿ves que se actúa de la misma forma en la escuela pública que en la escuela privada? ¿Pasa lo mismo? Nosotros no tenemos tanta experiencia en La Pampa porque no tenemos una cantidad importante de escuelas privadas, ¿no? Sí. Pero a nivel de Buenos Aires o Córdoba, que son lugares que tienen muchas escuelas privadas, porque obviamente, bueno, en un gobierno como el de La Reta, donde el Estado se retira, más escuelas privadas hay. No, pasa exactamente lo mismo. Las escuelas se resisten, pero bueno, insisto, la población que va ahí en general tiene muchos recursos económicos y en general plantea la judicialización. Entonces tiene muchos mucha más posibilidad de acceso. Y ahí también tenemos una contradicción en la normativa, porque la ley 24.901, que es la que brinda las prestaciones básicas, garantiza las prestaciones básicas a las personas con discapacidad, tiene una de las prestaciones donde paga las escuelas especiales. Y es contradictoria a la convención. Claro. Sí, y bueno, y eso no ha sido modificado, y nosotros creemos que esta nueva ley tiene que modificar esa prestación y tiene que comenzar a pagar las en todo caso, que ya lo hace, no las prestaciones de apoyo. Una modificación a la ley como está proponiendo Alberto Fernández ayudaría a derribar esta barrera, sería un pasito más. Sería un paso, sí, sería un paso adelante, como todas las leyes que han avanzado en el país, como la ley de identidad, como la ley de matrimonio igualitario. Bueno, esta ley tiene que ir en esa línea a romper con esos viejos paradigmas, y a poder garantizarle a las personas con discapacidad el derecho entre ellos, muchos, entre ellos a estudiar en la escuela común con los apoyos. Claro, bien. Bien, Silvia, no sé si quedó algo que quieras remarcar, decir, contarnos. Si... No, solamente creo que esos avances tienen que ir con mucha formación por parte del Ministerio de Educación. Uh-huh. Nuestra provincia ha avanzado en ese aspecto, pero tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Es claro que el docente de apoyo tiene una función, no es... el docente de apoyo trabaja con las escuelas comunes, no es un docente de apoyo específico. Esas son cuestiones que se tienen que empezar a romper, ¿no? Muchas veces en las escuelas se cree, bueno, ahí viene el docente de apoyo y es, te diría, hasta en un concepto que se suele usar como el niñero, la niñera de un estudiante con discapacidad. Eso es seguir posicionado en un viejo modelo. El docente de apoyo que va de una vieja escuela especial como era la provincia, que ahora son escuelas de apoyo a la inclusión, es un docente que trabaja con la escuela común en cualquiera de los niveles, inicial, primario y secundario, para producir mejoras y estar a disposición de toda la escuela y de todos los docentes para producir y proponer otra enseñanza, incluso de lo que hoy se plantea, que es el diseño universal, ¿no? Bien, Silvia. Tenemos que avanzar ahí. Bien. Bien, Silvia, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Bueno, Pablo, gracias a vos. Bueno, que tengas buen día. Buen día.